¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Reina. Estamos en el programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Soy integrante del equipo de Otra Guatemala Ya, de Radio Urbana, por supuesto, y también del Observador. Y hoy me acompaña una heroica mujer, una mujer, Lynn Valenzuela, que para defender el derecho a la salud y a la vida demandó al ICSS, una institución mixta, autónoma, pero es parte del Estado, y que se atrevió a hacer algo que muy pocos y pocas hacemos, demandar para obtener el derecho a la salud. Lynn, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Gracias por la invitación. Qué bueno que pueda compartir mi experiencia, porque para mí la experiencia que he vivido es de las otras y de los otros, porque el derecho a la salud es para todas y para todos. Así es, Lynn. Y justamente vamos a hablar de esta problemática. Quisiera que, por favor, pudieras abordarnos un poco qué sucede con la población que tiene este tipo de enfermedades que son muy complejas y difíciles. Estas que se agrupan, según nos decías, en las enfermedades crónicas degenerativas. Imagino, hablamos de pacientes renales, pacientes que pueden ser, bueno, incluso hasta cáncer, hepáticos, otro tipo de pacientes. Y que en esto habrá una variedad, desde determinaciones genéticas hasta el cambio en los patrones de alimentación, pero sobre todo la responsabilidad del Estado al no vigilar, por ejemplo, el agua. Si tenemos un agua contaminada o cargada de minerales, directamente va a afectar los riñones. Y cuando tenemos un sistema precario de salud, ¿en qué nos queda entonces la opción para la salud de la gente? Tú nos puedes abordar un poco de esto, por favor. Sí, bueno, primero decir que hay un número determinado de pacientes, hombres y mujeres, con enfermedades crónicas degenerativas. Ajá. Que, ¿cómo cuáles hablamos de estas? Bueno, estamos hablando de pacientes con cáncer en distintas partes del cuerpo, en los huesos, en la piel, en los órganos como el intestino, el hígado, etcétera, los pulmones. Ajá. Y que ha habido una elevación de estas enfermedades crónicas. También la hipertensión pulmonar, lupus, artritis, que otras, los pacientes que tienen la enfermedad crónica de que se han terminado el funcionamiento de los riñones. Exacto. Sí, entonces esas son las enfermedades, no solo enfermedades renales, sino que es toda una gama de enfermedades degenerativas crónicas que tienen diferentes fuentes. Unas son, por ejemplo, las que tienen problemas del crecimiento. Ajá. Estas enfermedades, bueno, el cuerpo es muy sabio y lo que hace es que cuando no hay los suficientes nutrientes, lo que hace es que cierra la parte de los huesos donde se seguirían alargando, como el cuerpo adecúa cómo podría ser su capacidad, entonces la gente no crece mucho porque el cuerpo hace esto para defenderse. En relación, pero entonces no es una enfermedad natural, sino estamos hablando de un problema social, por ejemplo, una sociedad que tiene la mitad de la niñez en desnutrición crónica. Así es. O sea que eso, la baja estatura, el bajo peso, todos los problemas de falta de desarrollo de las neuronas para hacer sinapsis en la niñez es muy fuerte porque se da durante los primeros 5 años de vida. Imagínate. También los de cáncer que tienen que ver con patrones de alimentación, con la contaminación del agua, con los productos de bebidas y alimentos que se producen con conserva, preservantes, con preservantes químicos, así es. Los riñones tiene que ver con comer muchas cosas enlatadas, mucha sal. Bebidas gaseosas. Bebidas gaseosas y también otro tipo de bebidas como ahora estas que son estimulantes. Ah, sí. Que como el organismo lo excreta por los riñones, entonces se dañan. Claro. En relación a la pérdida del funcionamiento de los riñones, también tiene que ver con elementos genéticos de herencia dominante. Seguramente. Unos que son pequeños, otros que son grandes, la poliquistosis renal bilateral, como en mi caso. Ajá. Y otros que tiene que ver, efectivamente, con las zonas que están pegadas a la extracción de minerales. Porque le ponen arsénico, wow. Porque contaminan las fuentes del agua, no solamente el río como tal encima, sino van al manto freático. Pero entonces estamos hablando, Lynn, por ejemplo, que toda la ciudad capital está en ese riesgo porque ya hay estudios, esa ha sido una de las denuncias de la resistencia a la minería de La Puya, que esa mina está dañando todo el manto freático y los ríos, estamos hablando de 14 kilómetros apenas de la ciudad, con arsénico. Así es. Y el agua de San José del Golfo fluye hacia, por lo menos, la parte norte de la ciudad. Así es. O sea que en esto que se ha denunciado con La Puya pasa en varios puntos del país donde, exacto, hay extractivismo de minería porque está contaminando. Y otra cosa que yo siento que no percibimos es porque la contaminación de estos químicos y de estos venenos va a dar al mar. Uh-huh. Y entonces se contamina el sistema de biodiversidad, claro, marino-costero, por ende, los manglares. Y por ende toda la vida. Pero hay un caso especial, hablaba recién con un médico que me contaba que, por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras del monocultivo, de caña y palma especialmente, tienen graves problemas renales, primero por lo que decías, que para estar estimulados, para poder aguantar las largas jornadas bajo el sol, toman estas bebidas tipo Red Bull y estimulantes. Segunda cosa, jamás logran hidratarse al nivel que requeriría estar, con un trabajo arduo y bajo el sol. Así es. Entonces, esa sobrecarga a los riñones les genera enfermedades graves degenerativas y son muchos trabajadores temporales que no tienen derecho a ICS, que ni siquiera podrían demandar como tú, y que están condenados a perder sus riñones, por ende la vida. Así estamos hablando de este modelo de desarrollo de este país. Así es, porque también la demanda no solo ha sido al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ajá, sino también al Ministerio de Salud y Asistencia Social, para que tome cartas en el asunto, solo que ha sido cuesta arriba precisamente porque no ha hecho efectivo los derechos a la salud en la parte preventiva y en la parte curativa. Exacto. Cuéntanos, Lynn, un poco, porque tú eres parte de una asociación, ¿verdad? Cuéntanos de esta asociación, qué les llevó a asociarse, cómo están viviendo la problemática de esta población, qué casos has visto, y seguramente habrás visto casos muy difíciles, y cuáles son como sus propuestas y su articulación política. Sí. En mi caso, uh-huh, fui parte de las fundadoras de la Asociación de Personas Pacientes Renales por la Vida, debido a que me percaté de que muchas personas que están en pobreza y en pobreza extrema no reciben la atención adecuada que tiene que ver con terapias sustitutivas de diálisis, de hemodiálisis, que implica al Estado, y en eso estoy pensando en la unidad del enfermo renal crónico, en la UNAERC, pero también en los servicios hospitalarios en Guatemala, porque en los departamentos no hay atención para las hemodiálisis, o para lo que va para los diferentes lugares es la diálisis peritoneal, y se necesitan las bolsas 3 al día, o sea que todo esto implica un costo altísimo, claro, para las personas que el Estado no asume su responsabilidad. Entonces, una situación fundamental, una centralidad de la Asociación de Personas Renales por la Vida, la SOPREVI, es la demanda del derecho a la salud y a la vida. Por supuesto. Y la demanda de exámenes de laboratorio, Tanto químicos como de imágenes. También la atención en todos esos implementos que se utilizan para las fístulas y todo lo que tiene que ver con la conexión del cuerpo con las máquinas de hemodiálisis, la conexión peritoneal con esta terapia que dice diálisis peritoneal. Y también lo de los trasplantados, que dependemos de los medicamentos, principalmente los inmunosupresores, que son tan caros, entre 2.000 y 3.000 quetzales, que es insostenible mensualmente. Cuando se dejan de, cuando se falta al protocolo que se dio del cóctel de medicamentos, ahí hay una serie de falencias que dispara los factores de morbilidad y de mortalidad de los pacientes. Esa también se demanda la atención, porque se necesita una atención sistemática. Si se está en hemodiálisis, en diálisis o trasplante, tiene que haber unos exámenes que oscilan entre mensuales, bimensuales o trimestrales, para mantener el equilibrio en el cuerpo y la ingesta de varios medicamentos, porque los medicamentos de la presión arterial, lo de la eritropoyetina, porque al estar dañados los riñones, no lo producen los riñones, y entonces hay que estarse inyectando. La otra es la falta de hierro, y porque estamos hablando de que habemos en esa asociación personas en pobreza y en extrema pobreza, con significa anemia. Que con anemia, con desnutrición, entonces se necesitan alimentos fortificantes y porque no puede cubrir la dieta que se requiere para soportar los tratamientos a los que está expuesto 3 veces a la semana. Claro. Lina, una pregunta. El año pasado, producto de la corrupción que supimos de esta red, de la línea, también fue público lo del caso Ixpiza, donde murieron, no sé, más de 20, casi 30, o tú sabrás, pacientes. ¿Ustedes han llevado estos casos, le han dado seguimiento? ¿Podrías también plantearlo? Porque eso fue directamente la mafia del Ix, vinculada con el ex asesor de Otto Pérez, y que estaba delegado ante la corte, ante la directiva del Ix, ¿verdad? Así es. En el caso nuestro, nosotros no estuvimos en lo del caso Pisa. Pero el caso Pisa sí se dio en el contexto de la demanda de desabastecimiento del Ix. Claro. Y en el marco de la corrupción. Sí. Porque bajaron. Ese señor Juan de Dios Quesada, ¿verdad? Así es, porque los estándares de calidad de los implementos que se tendrían que dar para cumplir el protocolo de aplicación de la terapia sustitutiva en el caso de la diálisis, se bajaron y se negociaron. Imagínate. Entonces, eso significó la muerte en un primer momento de 90 personas. 90 personas. Y luego otras 15. O sea que 105 personas. Así es. Que han estado, que tuvieron, que se fueron primero 90 juntas. Y luego otras personas que estuvieron, como que tardaron más tiempo, pero murieron posteriormente, pero son del mismo grupo que se vio afectada por estos implementos que le compraron a Pisa, y es principalmente en la terapia sustitutiva de diálisis peritoneal. ¿Las familiares de estas personas podrían acercarse a ustedes para llevar estos casos y demandar al Estado, por ejemplo? Ellos estuvieron demandando al Estado, hicieron una mesa de negociación y estuvieron organizados en este sentido. Exacto. Entonces, Lynn, hay una cosa que quisiéramos ya, bueno, estamos cerca del cierre del primer segmento, que tú nos hicieras un énfasis. ¿Es obligación del Estado brindar estos medicamentos, especialmente a pacientes de ellos que han tributado y que es parte de la seguridad social? No estamos pidiendo algo que esté fuera de derechos. Así es, el derecho social a la seguridad social, y principalmente porque hay un pago de los trabajadores y las trabajadoras. Todos los que estamos ahí hemos pagado nuestras cuotas. Así es. Pero también el Estado, a través del Ministerio de Salud y de la UNAERC, tiene la responsabilidad de establecer e instituir una vía, un mecanismo de apoyo a medicamentos, precisamente porque el costo social de estas enfermedades son muy altas, económico y social. Claro. Entonces, según entiendo, esta lucha que ustedes, que tú has llevado, en nombre de muchos y de muchas, porque esta sentencia que luego nos vas a hablar, este amparo ganado, Alix, que es una cosa ejemplar, puede cubrirte a ti y ser un ejemplo para otros pacientes que puedan demandar este derecho a la salud y a la vida. Así es. A mí me parece, y estoy muy en contra de haber tenido que presentar un amparo para mí, por la demanda de medicamentos, pero el ICSS nos obligó a hacer esto, nos clasificó en dos mundos de pacientes, los que sí estamos amparados y a los que medianamente le han cubierto algunos medicamentos, y a los que no están amparados, que no los atienden de igual manera y tampoco toma en cuenta las condiciones de si vives en el Petén, cerca de Belice o de Melchor de Mencos, o de Huehuetenango en La Mesilla, a la gran, o de Izabal por Puerto Barrios, o San Marcos en Coatepeque. O sea que no toma en cuenta las distancias y que igual, como hay que estar llegando a demandar los medicamentos por el desabastecimiento, llegan 3 y 4 personas. ¿Te imaginas lo que significa para los pacientes venir todas esas veces a querer gestionar el medicamento y que no le den? Imagínate. O la otra es que estén hablando de genéricos donde no tienen los elementos activos comprobables, claro, con estándares de calidad que se los dan a los pacientes. O sea que ahí yo pensaría que la centralidad de los derechos son los seres humanos. Por supuesto. Y justamente de esto vamos a hablar en este primer corte con esta hermosa canción de Mercedes Sosa, Honrar la Vida. Gracias, David, por estar en los controles y volvemos entonces en el siguiente segmento. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esa de durar y transcurrir. Buenas tardes, estamos acá en el programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina y me acompaña Lynn Valenzuela. Lynn, quisiera que ahora nos abordaras esa parte fuerte que tú viviste y también heroica de lo que implica ser una paciente que recibe un trasplante de riñón y que al sentir la denegación de medicamentos estuviste al borde de la muerte y que eso te llevó a tomar fuerza para demandar al ICS y también al Estado para que te pudieran restaurar ese derecho humano. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué pasó? Cuéntanos, por favor. Bueno, yo creo que me vi impactada primero porque en este marco de la corrupción y de la impunidad que vivimos en Guatemala, me pregunté, ¿por qué nosotros y nosotras los pacientes renales? Ajá. Con la mortalidad de todas esas personas que hablamos. Así de pacientes de ISPISA, ¿verdad? Y porque además yo veo dentro de mis compañeros y compañeras de la SOPREVI personas que han muerto. Terrible, claro. Y he visto de otros pacientes de distintas, de otras enfermedades que han muerto. Claro. En los últimos años se disparó la cantidad de personas muertas por las enfermedades estas terminales que deben ser atendidas rigurosamente con los medicamentos y la atención y exámenes. ¿Qué es lo que me causa mucha indignación? Es nosotros no debemos pagar el costo de la corrupción y de la impunidad. Y con la vida. Eso sí que no, eso es una expresión colectiva de la Organización de Pacientes de Enfermedades Crónicas Degenerativas. Así nosotros es. Y nosotras no vamos a pagar el costo de la corrupción y de la impunidad. La otra es, hemos pensado, claro, estos funcionarios que no atienden, que no programan el abastecimiento de medicamentos, en el que no toman en cuenta a los seres humanos en la centralidad de la aplicación de las políticas públicas de salud, que ellos no lo ponen así, nosotros tenemos que ponerlo, porque entonces no es, son sus órganos, ni su vida, ni su actividad. Entonces, ¿qué es lo que me genera querer hacer una demanda? Es la indignación de no ser tomada en cuenta como ser humana. Claro. Y porque muchos y muchas, si no todas y todos, de que padecemos enfermedades degenerativas y entre ellas las renales, ¿qué es lo que queremos? Vivir. Así es. Eso es lo que queremos nosotras y nosotros, vivir. Y porque consideramos que tenemos muchas cosas pendientes, el de continuar nuestras luchas, en nuestras luchas colectivas por distintas cosas, en cosas personales con la familia. Y entonces por eso, al llegar a la ventanilla del ICS que me negaron el medicamento y que me dijeron, bueno, usted va a tener estos medicamentos en lugar del que me daban del inmunosupresor, me lo querían cambiar por otra marca que no está seguro el estándar de los estándares de calidad. Entonces estaba pensando, bueno, aquí encima de que no tengo el inmunosupresor, me quieren dar otro que pone en riesgo mi vida porque varias personas tuvieron alteraciones físicas a partir de la ingesta de esos medicamentos. La otra es que la persona en la ventanilla de la farmacia, de la unidad de externa de autonomía, me dijo, si usted no es parte de las amparadas, no le puedo dar el medicamento. O sea, que obligan que la gente tenga que ir al proceso judicial para obtener medicina. Así es. Y entonces, como usted no tiene amparo, entonces no le puedo dar. En este momento sí hay en existencia, pero no se lo puedo dar porque eso es para las personas amparadas. Aquí a usted le toca esos medicamentos y me dio en una oportunidad un medicamento genérico. Fui a la Procuraduría de Derechos Humanos. Ajá. A decir que me habían dado ese medicamento, pero que yo estaba en desacuerdo porque ese yo había visto que impactó los cuerpos de otras pacientes renales y que yo no estoy de acuerdo, y otros que no habían existencia, con mis recetas selladas atrás donde no hay existencia. estaba elevadísimo el número de personas y de medicamentos, porque como son un cóctel aplicados a este porcentaje de personas que tenemos estas enfermedades, entonces unos sí dan y otros no dan. Entonces se desequilibra el tratamiento, porque hoy estos sí tienes y estos otros no. Ahora, los medicamentos más negados son los que tienen que ver con el costo más alto. Entonces, y son ellos indispensables, imagino. Son indispensables, claro, para la vida, como los inmunosupresores. Y entonces, la negación de esto te causa, ¿qué significaría para mi vida? Si yo no tomo esos inmunosupresores, entonces puede haber un episodio de rechazo y perder el injerto de riñón que me donó mi hijo menor. Y luego, volver a la máquina, que significa la terapia sustitutiva de hemodiálisis, que son de 3 a 4 horas durante 3 veces a la semana. Y arriesgarte a que te pase como los pacientes de PISA. Sí, exactamente. Imagínate. Entonces, o en la terapia esa de diálisis peritoneal, donde si ellos vuelven a bajar los estándares de calidad, entonces ahí ya no. Porque lo que hace es que da una sepsis generalizada en el cuerpo y ya no te salvas. Una infección general, ¿verdad? Sí, ya no te salvas de una infección de ese tamaño, porque se va al torrente sanguíneo y son muy pocas personas que se que salvan la vida de esa manera. Entonces, después de tener como la valiosa oportunidad de ser trasplantada y tener el riñón, entonces ellos, con la negación de medicamento, pusieron en riesgo mi vida. Eso pasó en el primer trimestre, entre el diciembre del 2015, ajá, y el cuatrimestre, el primer cuatrimestre del año, de este año. Wow. Y entonces estuve haciendo un recorrido entre la PDH, dentro de la unidad de DESC, en la unidad de atención a la víctima, el de las que defienden la salud. Fui al Ministerio Público de Delitos Administrativos, ajá, hice todo un recorrido de instituciones para poner la demanda para, wow, que me dieran el medicamento y hacer presión, ajá, en demanda de mis derechos. Claro. Creo que para las personas que padecemos de estas enfermedades, bueno, las que estamos en las luchas colectivas, ajá, tenemos la energía de la colectividad y de tratar de hacer los cambios que te has propuesto, no solo la certeza los cambios de tus derechos, pero no solo la certeza de los derechos, sino tu energía de la vida, sí, de demandar cambios profundos en este país. Así es. Que tu vida durante muchos años esté dedicada a eso, y que querrás hacer otros, y querés permanecer haciendo otros, y querés acumular fuerzas junto con otras y otros. Así es. Y eso te da mucha energía de vida. Así es, un propósito claro. Eso significa que cuando ellos te están poniendo en riesgo, te frustran tu proyecto de vida, de familia, de nietos, de bisnietos. O sea, uh-huh, te niegan todo eso. ¿Y por qué unos funcionarios que se han robado el dinero, por qué yo tengo que pagar por eso? Es que eso es fundamental en la vida. Sí, es inaudito. Y quiere decir que en mi caso pude tener el tiempo para hacerlo. Ajá. En mi caso pude ir a gestionar a todas esas instituciones. E imagino que recibiste también mucha frustración. Puertas, sí, cerradas. Así es. Pero mucha energía para demandar, siento. Y la otra cosa es que he pensado no solo en mí, uh-huh, sino en las otras y los otros pacientes, mis, claro, compañeros y compañeras que compartimos esta enfermedad, ajá, donde estoy diciendo, esto no solamente es por mí, exacto, es por los demás y las demás. Así es. Eso significa que en la medida que se exige que haya abastecimiento, que haya planeación, que haya una serie de acciones preventivas donde se garanticen todos los medicamentos y los insumos que necesitan las personas con enfermedades crónicas degenerativas, esa es una exigencia colectiva, no solo es para mí, no, o sea, no es solamente, yo quiero mis medicamentos, no, es una exigencia general a las políticas públicas de prevención y de abastecimiento y de que hayan todos los mecanismos de que esto no se vuelva a repetir, por un lado, porque ellos pueden decir es que no tenemos presupuesto y estamos desfinanciados como Estado. ¿Cómo no? Sí, pero en ese marco ellos tienen que priorizar desde los fondos que tienen el Estado la vida. Por supuesto, y vemos que la extinción de dominio, por ejemplo, que hizo este año el presidente Morales, una tercera parte de los fondos decomisados al crimen organizado fue para el ejército. Así es, nosotros... Eso es increíble. Nosotros presentamos una crítica en relación a eso porque creemos que los fondos de la extinción de dominio debe ser una inversión social principalmente. Exacto. Para atender la crisis hospitalaria. Así es. Para atender y abastecer los centros de salud, para que se pueda avanzar en la reducción de la mortalidad que se disparó en estos últimos 2 años. Exacto. Lynn, ¿y cómo obtuviste el apoyo legal? Porque eso tampoco es fácil en este país. Sí, afortunadamente por pertenecer a organizaciones sociales. Ajá. Bueno, tuve que venir y decir, bueno, si necesito hacer un amparo, me tiene que amparar un abogado y eso es muy caro. Carísimo. Entonces, solicité la solidaridad de Mujeres Transformando el Mundo. Ajá, MTM, que son las abogadas que llevaron el caso de Sepúlveda, recordamos. Sí, así es. Entonces, ellas tuvieron la disposición de hacer la demanda y entonces nosotros me acompañaron y litigaron eso para presentar este recurso de amparo de manera provisional en un gesto de solidaridad y de hermanamiento. Claro, pero con una mirada estratégica. Claro que sí. Para que no seas solo tú, sino un caso ejemplar que pueda, digamos, ser un punto de partida para que otros pacientes y otras pacientes puedan también demandar este derecho. Bueno, ellas me expresaron en aquel momento si otras compañeras y compañeros íbamos juntos en el amparo. Ajá. Lo que pasa es que no fue posible. Estaban en condiciones físicas que ellos sentían que no les daba la energía por la falta de medicamento. Claro. Y entonces, pues en un primer momento fui sola. Pero ellas, desde aquella vez hasta ahora, han manifestado que ellas están en la disposición de acompañar un amparo colectivo para demandar los derechos de las mujeres y de los hombres que somos afectadas por la violación del derecho a la salud y la vida. Exacto. Qué interesante. Ahora, qué triste que los pacientes tengan que llegar hasta el límite de la demanda judicial por una cosa que tendría que ser un derecho básico y estar accesible. Y aquí vemos entonces, como tú decías, que la corrupción tiene un impacto directo en la denegación de cosas tan básicas como la salud y tiene impacto en muertes. Pero esto es el sistema y es algo de lo cual también, ahora que vuelven las movilizaciones en la plaza a denunciar la corrupción, vamos a demandar que no solamente hablamos de la corrupción de haberse robado el dinero, sino que es el sistema que niega la salud y la vida a la gente por cómo se está conformado el poder en este país. Así es. Exacto. Pues volvemos entonces en el próximo segmento y ahora tú nos vas a hablar de qué acciones hay que hacer para seguir profundizando este derecho a la vida y a la salud. Así que vamos a este corte y gracias, David, por estar en los controles con una alusiva canción. Gracias. Una cuchillada del amor documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo. Gracias, estamos acá en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina, parte de Radio Urbana, y estamos acá abordando lo que implicó para Lynn Valenzuela haber demandado al ICSS y al Ministerio de Salud y ganar un amparo para que le otorguen medicamentos para poder mantener la salud, ya que es una paciente renal trasplantada. Lynn, ¿en qué consiste ese amparo? ¿Qué derechos te protege? Y cuéntanos también qué pueden hacer otros pacientes en este caso. Bueno, yo quisiera decir que el amparo es como una demanda legal después de haber hecho un trayecto. Ajá. Porque los primeros pasos fue un reclamo, una denuncia en la PDH. Sí, nos contabas que fue un peregrinaje. Exactamente, y entonces toda esta parte, la PDH te hace las denuncias y eso, pero el ICSS estuvo negándose a cumplir, a hacer ejercicio efectivo de los derechos, de la salud y de la vida. O sea que no es que fue un salto directo al amparo, sino que hubo un paso previo de la PDH y un paso previo al Ministerio Público. Ajá. Ahora, a estas alturas sí es directo el amparo y la demanda, porque si no, ante una situación expresa, no solamente por la persona que atiende la ventanilla, sino que también por el que dirige la unidad, o sea, es como una subdirección. Ajá. Que atiende a los pacientes. Ellos directamente nos dijeron, si ustedes no tienen amparo, no les podemos dar el medicamento. O sea, lo dijo a nivel de la dirección. Eso es un delito. Entonces fuimos al amparo. ¿Qué es? Bueno, yo presenté mis documentos de identificación y las abogadas de Mujeres Transformando el Mundo tomaron mis datos. Uh-huh. Y es las personas que litigan en la corte constituida como tribunal de amparo, que en... Ajá. Este caso fue en el Ministerio de Trabajo. Sí. En tribunales de trabajo que se constituyeron en tribunal de amparo. Ajá. Es donde se presenta este documento. Yeah. Y es con auxilio de una persona abogada, no... Yeah. Es que personalmente lo presenta. Y bueno, la persona paciente expresa y dice cuál es el medicamento o los medicamentos que está solicitando. En mi caso fue un inmunosupresor, el más caro, porque había una negación reiterada de quererme dar ese medicamento como tal. Y con eso podías perder el riñón. Y con eso podía perder el riñón. La otra es que en las respuestas es que ellos tienen que atender como un cóctel de medicamentos, ¿verdad? Pero el amparo va dirigido a uno de los medicamentos de inmunosupresión, que fue el que yo solicité, porque el medicamento anterior, yo tengo diabetes ahora post-trasplante, porque los medicamentos te hacen eso, ¿verdad? Claro. Que te hacen como efectos secundarios, y en mí fue diabetes post-trasplante, ¿verdad? Entonces, ese medicamento me seguía afectando, subiéndome el azúcar, y por eso hubo un cambio a este otro inmunosupresor. Y entonces ellos decían, no, no se lo podemos dar y no se lo vamos a dar. Entonces, esa fue la razón por la que decidí ir al amparo. Entonces, el Tribunal de Amparo me dio un fallo provisional en el que me entregaron el medicamento. Sin embargo, posteriormente hubo momentos en que ellos no me querían dar el medicamento y no me lo dieron unos días, aún teniendo amparo. Entonces, por eso fue que regresé a la PDH y por eso fui al Ministerio Público. Porque hay un incumplimiento de sus responsabilidades administrativas que se convierten en delito. A la hora de que ya hay una sentencia de un tribunal, que ellos se nieguen a hacerlo efectivo. Exacto. Entonces, inclusive me acompañó una de las abogadas de MTM a la ventanilla de la farmacia para que me lo dieran, ¿verdad? Para hacer efectivo el derecho. Cuando ellos se dieron cuenta que ella le iba a levantar un acta donde constaba que ellos me estaban negando el medicamento aún siendo amparada por un tribunal, entonces vinieron y me dieron el medicamento. O sea que tienen el medicamento y lo están negando por falta de voluntad. Bueno, ellos tienen programados para determinadas personas a quien le dan los medicamentos. Y entonces, finalmente me dieron el medicamento, pero tuve que estar en la demanda, en el alegato, aún teniendo la resolución provisional del tribunal para que me dieran el medicamento. ¿Y acompañándote de una abogada? Me acompañó una abogada de MTM en esa ocasión. Imagínate. Para que me dieran el medicamento. ¡Qué terrible! Luego, como es un cóctel de medicamentos, hay unos que no me los dieron, que tienen que ver con el control del azúcar. Hay personas en la unidad de enfermedades, la unidad externa de enfermedades, donde unas personas mayores no les dan insulina. Ay, ay, ay. Y entonces se concretan a las pastillas de metformina o de citilapina, creo que se llama. Que no es suficiente. Que no es suficiente porque los niveles de azúcar se suben y el control debe ser vía insulina. Eso está negado para personas mayores. Con lo cual los están condenando a la muerte. Así es. O a enfermedades degenerativas, porque sabemos que la diabetes produce daños en otros órganos. Sí. Efectivamente, porque hay personas que llegan a la pérdida de los riñones vía la diabetes o la presión arterial, o desde que perdieron los riñones y la diabetes surgió posteriormente. Exacto. Entonces, tú te imaginas una complicación en una persona que es trasplantada y luego tiene diabetes, pues el riesgo es muy alto. Por supuesto. Inclusive situaciones de amputación de los miembros inferiores. Claro, pérdida de la vista, por exactamente. Ejemplo. Entonces, ahí sí hay una serie de elementos, por eso cuando refiero elementos y factores de morbilidad y de mortalidad, me estoy refiriendo a eso. Enfermedad y muerte directa. Que entonces es responsabilidad del ICSS. Exacto. Y por ende del Ministerio de Salud, estamos hablando que el ICSS es una entidad autónoma, pero que depende también del Estado y que debe garantizar la seguridad social y la vida de la población. Sí, la diferencia entre el ICSS es que ellos cuentan con las cuotas de las trabajadoras y los trabajadores, y en el caso del Ministerio de Salud no los tiene. Pero tiene nuestros impuestos. Tiene los impuestos y debe tener la suficiente decisión y de prevención de prever que su responsabilidad es el ejercicio a la, del derecho a la salud, del derecho a la vida, que pasa por la prevención y la curación, y tener la planificación y la inversión correspondiente. Ellos no pueden ampararse o decirse que no tienen dinero, que el Estado está desfinanciado. Eso no lo pueden hacer porque para eso se formó el Estado. Exacto. Entonces ellos no pueden decir, es que nosotros, la excusa de muchos funcionarios de que en este momento no podemos, o que estamos cubriendo determinado porcentaje y el otro no nos alcanza a cubrir. Ellos tienen que cubrirlos a todas y a todos y tener la suficiente capacidad, no solo del dinero, de la planificación, de los métodos para hacerlo, para que las personas podamos gozar de nuestros derechos. Y sobre todo si pensamos, como decíamos, de que si analizamos no solamente la corrupción del gobierno del Partido Patriota, sino en la actualidad lo que está haciendo el gobierno del presidente Morales, que prioriza fondos, por ejemplo, plan de desarrollo para o tren de país para el ejército, extinción de dominio para el ejército. Entonces nos preguntamos cuál es la prioridad cuando dijo en su campaña que iba a ser salud y educación. Sí, y sobre todo la niñez, la juventud, ¿verdad? No por decir todos, pero la niñez es presente y futuro, la adolescencia igualmente, los jóvenes, ¿verdad? Las jóvenes. Exacto. Entonces estamos hablando, Lynn, que esta es una lucha por la vida. Quisiéramos que hicieras una reflexión para las y los pacientes que nos puedan escuchar. Ha de ser muy duro estar enfermo y todavía tener que ir a tribunales. ¿Pero vale la pena? ¿Se puede? ¿Tenemos que seguir luchando por nuestros derechos? Así es. Claro que vale la pena. Y vale la pena porque es por la vida. Nuestra lucha es por la vida, pero no solo de una persona. La lucha por la vida de todas y todos los que estamos en Guatemala y en otros lugares. Porque nosotros vemos la vida integralmente, ¿verdad? No solo de las personas, sino vale la lucha la vida del planeta como tal, de la madre tierra como tal. Nosotros lo que decimos es, bueno, ¿qué lecciones aprendidas hemos tenido en este periodo? Y de la asociación, cuéntanos. La Asociación de Personas Pacientes Renales por la Vida, ASOPREVI, ha tenido la experiencia de la negación constante de los tratamientos, de los insumos para los tratamientos, ha tenido que pasar por la negación de medicamentos, tiene que pagar los exámenes de laboratorio, ya sea los químicos y los de las imágenes, tiene que pagar por las fístulas o por los catéteres centrales o de hemodiálisis que se tiene que poner con un alto costo, sea la privatización de la salud. Ha tenido que enfrentar eso y priorizando no comer o comprarse las cosas, o sea, esos son las personas pacientes que forman la asociación ASOPREVI. Y lo que queremos en este sentido ha sido, en esta nueva etapa que estamos viviendo, transcurrió 6 años de su fundación, es que nos hemos federado con otras asociaciones, unas del ICSI y otras que son de salud pública, en relación a la hipertensión pulmonar, pacientes de cánceres de distintos órganos, pacientes de lupus, de artritis, etcétera. O sea, somos varias organizaciones portadoras de VIH. Así, población cero positiva. Entonces, hemos estado todos y todas conformando una federación que se llama Federación en Defensa de la Salud. Porque si cada una de nuestras asociaciones ha estado dando una lucha tremenda por las características para que en el ICS codifiquen medicamentos que no los codifican, ese mecanismo de codificar el medicamento, entonces ya lo pueden recetar, pero si no existe en el listado de medicamentos en el ICS y no está codificado, no te lo dan. Y es un paso burocrático, básicamente. Exactamente. Bueno, y si estás en salud pública, pues si no, tu familia, tus parientes, solidaridad distinto, o de cualquier otro esfuerzo, te morís. Así de sencillo. Ajá. Porque son enfermedades elevadas de su costo económico y social, con todas sus consecuencias. Claro. Entonces decimos nosotros, bueno, juntas y juntos vamos a ser una fuerza más grande, ajá, vamos a enfrentarnos a la falta de satisfacción de nuestros derechos, y tampoco nosotros vamos a permitir encargar el costo de la corrupción y de la impunidad de así gente es, que ha ido a enriquecerse ilícitamente y también por mecanismos lícitos. Sí. Porque nosotros no tenemos por qué pagar esos costos. Exacto. Y entonces nosotros decimos, nuestra demanda principal es vivir como te ya te decía. Sí. Y además porque nosotros queremos dejar mecanismos institucionales, hacer auditoría social, hacer participación en las modificaciones de las políticas públicas, tener un papel de actores sociales con toma de decisiones. Por ejemplo, en eso que han hecho con la ley de compras y contrataciones, nosotros queremos decir las bases y aportar en ese sentido, porque nosotros conocemos cuáles son las cosas que se necesitan ahí, porque ya hemos sido testigos de cómo se claro, ha maniobrado en relación a que hayan mecanismos más grandes que vengan y que no vuelvan a repetirse esas crisis hospitalarias que se han hecho en el sentido que no que te da un colapso y ni siquiera hay oxígeno en el hospital. Entonces hay una serie de cosas que nosotros hemos vivido como pacientes, no solo del ICS, sino de salud pública, donde decimos, bueno, ya basta ya de que nosotros seamos como vistos como personas que cuestan mucho y que somos desechables. Nosotros somos personas, inclusive por eso la SOPREVE se llama Asociación de Personas Pacientes Renales por la Vida. Por eso se llama así. Porque nosotros hemos percibido y, bueno, ahora visto muy concretamente, que nosotros no somos la centralidad de las políticas públicas en la práctica, aunque tengamos derechos por el hecho de haber nacido personas. Exacto. O porque pudiéramos ser parte de la biodiversidad del planeta, o de Guatemala en específico. Y especialmente, Lynn, porque el Estado se construye y se constituye para garantizar la vida y el bienestar común. Y en esto tú hablabas de derechos económicos y sociales en donde la salud es fundamental. Si no hay salud, no hay vida. Pero también derechos colectivos. Exacto. Porque si el modelo extractivista, ajá, te contamina y te impacta la vida, el cuerpo, claro, la, o sea, toda la biodiversidad, pero las personas, el cuerpo, ¿tú te imaginas eso reiterado durante años? Va a haber modificaciones funestas para no solo el presente de las personas que lo estamos viviendo ahora, sino en años posteriores, que signifiquen una modificación corporal de un sistema que produce químicos, produce alimentos químicos, produce bebidas químicas, te haces ingesta de agua contaminada, se contamina el manto freático, se siembra con químicos. O sea, nosotros hacemos una mirada crítica del modelo, del exacto, modelo económico, del modelo civilizatorio, de las formas de pensar y de los paradigmas de la mercantilización de la vida y de la madre tierra. Así es. Y eso está ligado a todas las demandas que, por ejemplo, vinieron con la lucha de la plaza el año pasado, con la Asamblea Social Popular, con la Marcha del Agua, y es lo que vamos a plantear este sábado y en un nuevo ciclo movilizatorio que esperamos que todos y todas estemos de nuevo en la plaza, planteando no solo más corrupción, sino el problema es el sistema. Un sistema que es antivida, como tú lo has señalado, Lynn. Sí. Pues, Lynn, agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros y nosotras. Yo no sé si ustedes tienen un teléfono o algo de la asociación o alguna referencia donde pueda la gente que quisiera ayuda poder ubicarles, sí, para que puedan recibir asesoría. Sí. Bueno, un número de celular, 4217-5824. Y ahí se pueden comunicar y entonces podríamos hacer los mecanismos de comunicación con otras y otros, con MTM, que se puso a la disposición de Mujeres asesorar, Transformando el Mundo. Mujeres Transformando el Mundo, para asesorar a distintas personas que tengan padecimientos crónicos, degenerativos y que quieran hacer amparos para la demanda de sus derechos. Pero la otra que yo quisiera decirle a pacientes de distintas enfermedades, a enviarles mucha energía, mucha decisión, y que ahí está la federación, donde todas y todos podemos ver nuestras expectativas de vida, de ser firmes en la demanda de las políticas públicas y en la demanda de un modelo de vida distinto para todas y todos, que haga un fortalecimiento de la vida, no de la muerte. Ahí estamos. Y también ofrecemos entonces el contacto de Radio Urbana, por si ustedes quieren tener alguna referencia. Los micrófonos quedan abiertos. Lynn, muchas gracias. Recuerde que este programa lo encuentra en el Archivo Universal de UNESCO, en el www.archiveconv.org, y nuestros programas también se transmiten en www.laurbanaradio.com. Nos escuchamos mañana a las 4 de la tarde, el sábado a las 8 de la noche en repetición. Gracias, David, por estar con nosotros y nosotras en los controles. Gracias, Lynn. Y nos escuchamos el próximo miércoles en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Buenas noches. Un abrazo solidario a todas y todos. Buenas noches. Gracias. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan útil como pensaba, como abrir el y sacar el alma, una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable, yo yeah.